Carlos Arturo y Abraham José Robles. Un abrazo a su papá en Riohacha. Ay, ¿cómo se te ocurre volver? Así como si nada, como si ya no te importara el daño que le hiciste a mi vida. Y vuelve con tu cara arrepentida, aunque te ves bien bonita, no pretendas que te crea. Ay, vete que yo mismo te abriré la puerta. Cuida tus labios, no vayas a besarme. Vete porque para mí tú no eres nadie. Coge por la sombrita que el sol te quema. Ay, échale tierra y llévale flores a ese amor. Ese amor que ya se murió y contigo no vuelvo. Ay, quiero que sepa que el cuarto de hora se acabó. Márchate bien lejos, mi amor. Tengo amores nuevos. Ay, tengo amores nuevos. Tengo amores nuevos. Ay, tengo amores nuevos. Eche pa' allá, mi amor, que tengo amores nuevos. ¡Poncho Joiro! Contigo no vuelvo jamás. Quiero que sepas que el cuarto de hora se acabó.